Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a... Andrés, Kelly y Boris en los controles. Bueno, como siempre vamos a continuar con nuestra sección de la música nacional. En este caso, pues bueno, no vamos a tratar como tal lo que es la música en general, pero sí vamos a hablar de una de las fiestas más representativas en las que se puede escuchar mucha música nacional, y estoy hablando de las fiestas de San Pedro. Bueno, yo tengo una pregunta antes a ¿cómo se llama? A Andrea, que es nuestra invitada. No, Andrea, que es de Riobamba. ¿Se celebran las fiestas de San Pedro allá en Riobamba? Claro, pues el nombre de Riobamba es San Pedro de Riobamba. Pero no por eso se tiene que festejar. No, sí se festeja. Y por eso tiene que festejar. Se hacen es una fiesta que se hace en la tarde noche, que se en cada casa, en cada barrio se saltan las chamisas, se hacen las chamisas. Ya, bueno, hay un San Juanito que se llama así. A ver, pues, ¿qué es chamisa primeramente? Es la quema de la hoja de eucalipto, me acuerdo. Ya te respondí. Disculpen. Yo no sé. Allá en las lejanías de Santo Domingo no saben qué es chamisa. No, de la Cali. Bueno, conversándoles un poquito más de esto de las fiestas de San Pedro, es una fiesta que no solo se realiza pues en provincias, digámoslo, de la sierra. Hay ciertas provincias de la costa que también la realizan, pero con distintas características, digámoslo así. Y bueno, una de las características, digámoslo, en el ámbito musical es el San Juanito. No sé, bueno, en Riobamba si se maneja igual que, por ejemplo, lo más cercano que tenemos nosotros acá para las fiestas de San Pedro es Cayambe. En Cayambe se realiza y ahí se toca muchísimo el San Juan de Correría, el San Juan, San Juanito, un poco más festivo, ¿no sé, en Riobamba? Es un poco más mestizo el asunto, no está tan arraigado a la cuestión indígena. De hecho, indígena, Riobamba, ¿no? Es ya una, se puede decir, fue una Colombia de españoles propios, ¿no? Entonces no hay tanta raíz indígena, la masa es un cómo se llama, un hábitat más de españoles, se puede decir. A las afueras, me están viendo mal. Y sí, a las afueras hay bastante indígena. ¿Por qué? Porque sí, te iba a decir españoles, ¿por dónde? No, sí, y a las afueras hay bastante indígena por lo que había esclavitud indígena, ¿no? Para la agricultura y todo eso. Claro, bueno, eso ha habido prácticamente todos los sectores de Ecuador. O sea, que Ecuador. Es como que si yo me voy a Tabala, porque una vez me fui a Tabala y vi a toditos ahí vestidos, y yo así me sentía mal por no vestir así. Bueno, no estamos hablando de ¿cómo decirlo? No racismo, sino, bueno, tiene otra palabra cuando se trata de ideología entre etnias. Pero sí existe eso, mira. Se me ocurrió una tontería. No, sí existe eso. De hecho, si tú te vas a un poblado, digámoslo así, en el que todos los habitantes son negros. Y negro, ojo, que no es despectivo, ellos mismos se califican así. No, negros, son negros. Y hay una persona que no es del mismo color, sí existe un grado de racismo de parte sí de la parte, sí te quedan de viendo. La sí, parte sí. Bueno, ya lo dijo Andrea, afroecuatoriana, digamos así, con la parte mestiza ecuatoriana, en la que, bueno, somos, tenemos sangre hasta de mongoles incluso, pero bueno. Entonces sí existe esto, no es algo nuevo, no es algo raro, no es nada nuevo. Pero bueno, volviendo al tema del Inti Raymi, decirles que es una fiesta que se celebra, obviamente, perdón, Inti Raymi, la fiesta de San Pedro, ya estoy yéndome al Inti, porque es otra fiesta. Eso no, ya pasó, loco. No, pero estamos hablando de la fiesta en general, Kelly. Ya sabemos que te fuiste al Inti Raymi, que te viste hasta el agua de los floreros, ya. ¿Qué? No, yo no hice eso. No, luego la mamá le pega, perdón. A ver, perfecto, el significado de esta fiesta es un poquito más ritual, incluso de ahí viene su nombre, Fiestas de San Pedro, que, bueno, digamos lo que es una amalgama de lo que es las fiestas tradicionales, las fiestas de San Pedro. Y bueno, como primer tema de escucha, vamos a escuchar, valga la redundancia, un tema que, bueno, viene desde un sanjuanito cayambeño, desde Cayambe, justamente con unos intérpretes de oriundos de esta misma ciudad, y vamos a escuchar La Flor del Chimbalito. Escuchamos Flor de Chimbalito, justamente del conjunto musical Los Rayos del Sol, un conjunto musical de Cayambe. ¿Qué te pareció, Kelly? Yo me estaba fijando en el güiro porque está... Y tú estabas diciendo que era como que le están haciendo un tipo de salsa por ahí. No, con no una cumbia. Cumbia, esa es una cumbia, una cumbia. Justo, bueno, justamente... No, perdón, sí. No, y también me fijé que la parte vocal es tradicional. No hay gran cambio. Es la misma estética de cómo la interpretación, la misma, que tiende a ser un poquito nasal. Y eso... Indígena mismo. Ajá, ¿no? Es lo mismo, así que... Eso me estaba fijando. Cor indígena, se puede decir. Sí, bueno, cabe recalcar y resaltar más bien que tenían esta posibilidad de hacer segundas, terceras voces al oído. Innato, ¿no? Sin ni siquiera esforzarse, digámoslo así. Tienen toda una cultura ahí atrás. Que nosotros no podemos hacerlo. No, y hay gente de conservatorio que no lo puede hacer, pero bueno. Digamos, hablando ya un poquito más de este tema, es una grabación del 79, o sea, no es tan vieja, digamos, 1979, está a la vuelta de la esquina prácticamente, no ha pasado tantos años. Yo no nací ahí. Y bueno, se logra apreciar, digamos así, que ya tiene este mestizaje entre, bueno, no mestizaje, más bien esta interculturalidad, digámoslo así, entre mezclar la percusión más propiamente de la costa ecuatoriana y algunas partes como yéndose a Colombia también. Se tropicalizó. Tropicalizó, esa sería la palabra. Porque tú puedes, es como una base de cumbia, sí, más sí, o menos. Sí, el bajo tiene de cumbia, el y eso no es normal. No es normal en un San Juanito. En un San Juanito que es un poco más marcado. Sabemos que el San Juanito está en dos cuartos. Bueno, cuatro cuartos, que en el que está la cumbia también es una métrica binaria. Sin embargo, se logra apreciar muchísimo y eso se ha quedado en la tradición musical, digamos, ecuatoriana. Tú escuchas las orquestas de pueblo, escuchas las orquestas de música tropical, digamos, eso, y todavía lo tiene. No te vayas muy lejos de los dúos, tríos que tocan San Juanitos, les hacen ya tropicalizados todavía. Ah, sí, es verdad, utilizan la caja de rítmica que ya habíamos hablado. El mismo bajo, habíamos hablado alguna vez. Bueno, contándoles un poquito más de las fiestas de San Pedro, y también acá una corrección que nos hicieron, que es fiestas de San Pedro y San Pablo. Ok, bueno, yo más les conocía como fiestas de San Pedro. Bueno, volviendo al tema, es un poco extraño porque mira, es la parte, digámoslo, mestiza que se une a la parte indígena, ya que justamente en estas mismas fechas se hacía lo que conocemos como el Inti Raymi, que es el saludo al dios sol. Entonces, es como reemplazar, digámoslo así. A pesar de que el Inti Raymi todavía se festeja, y bueno, no sé, en Riobamba sí. En Santo Domingo estoy seguro que no. No, más he visto que se festeja por aquí, más por el norte que por el centro. Ya, bueno. Habría que investigar el porqué. Comentándoles también que las actividades que se realizan en los diferentes eventos justamente de estas festividades. Son los toros populares, que bueno, en algunos lugares ya no se celebran, ya no se festejan, justamente por este mandato, digamos así. Justamente aquí en Quito ya... Mira, si hay eventos que son un poquito más clandestinos en el que todavía se utilizan. Pero ya aquí en plaza de toros, sino en la Plaza Belmonte. No, en las plazas ni Belmonte ni en la Plaza de Toros ya no se puede festejar este tipo de actividades. Que bueno, yo estoy totalmente a favor de eso. Te lo digo porque el otro día fuimos con la orquesta y los taurinos eran allá afuera. Mira, bueno, yo estoy a favor de que hayan eliminado esto, ¿no? Porque realmente, pobres animales, digámoslo así, ¿no? No, es una cosa divertirse a costa de ellos y otra cosa muy diferente es usarlos para la alimentación, incluso la vestimenta. La función no es la misma, por más que la gente diga, pero si te los comes o si los matas para vestirte, comprarte. No es lo mismo. No es lo mismo divertirte a costa del sufrimiento que alimentarte de este animal. Pero bueno, es todo un tema que... Un poquito acotar sobre eso, ¿no? Mi papá se fue recientemente a España, se fue al Museo de Día de los Toreros. ¿Cuál era la funcionalidad de los toreros antes? Por eso se dice que es como una especie de tradición. Los toreros, antes no habían pues estos camales que se les mataban al por mayor, al ganado. Cada hacienda tenía como, por decir, su camal, ¿no? Donde se mataban, ¿no? Sus reses. Y, ¿cómo se llama? Para matarlos no es que tenía una gran maquinaria, ¿no? Y los toros de ahí son bravos. Entonces lo que se hacía, al torero se le decía... Al señor que se encargaba de ¿cómo se llama? De un poco hacerle cansar al toro para poderle hacer más fácil la matanza del toro para el consumo, no más para solo matarle por afición o por tradición o por solo por ver, como hacer una especie de deporte. Eso no era la funcionalidad en ese entonces. Luego se ha hecho como una especie de ¿cómo digo? De espectáculo, eso, hasta el punto de que ahora ya se mata solo por la tradición. Claro, se fue degradando hasta convertirlo en pseudo cultura, digamos. ya en serio, en cero funcionalidad de lo que se, de lo que realmente se, de lo que realmente nació, ¿no? Y eso para mí está mal, o sea, totalmente no es sin sentido matar a un animal solo por verle hacer una payasada al hombre que está haciendo eso. Sí, bueno, yo creo que todos acá estamos en cabina de acuerdo en que esto no se debía continuar con esas tradiciones y esperemos que eso se mantenga, que no venga ningún politiquero por hacerse de votos de minorías que estén dentro de del sector oligarca, digámoslo acá, si quiera volver a estas tradiciones totalmente inhumanas. Y bueno, ya será. Pero en fin, volvemos a la música. Volvemos a lo que es las fiestas de San Pedro. Les seguía contando, tenemos esto de los toros, que bueno, ya habíamos acotado algo ahí. También existe la corrida de luces, desfiles, pregones, fuegos artificiales, pirotecnia, como los llamamos acá, bailes populares, entre otros. ¿Y tú sabes qué día se hace el...? Sí, mira, justamente del 21 al 29 de junio es las fechas en las que se celebra, ¿verdad? Sí, en Rebamba se hace exactamente el 28 de junio, se hace porque es el está considerado como el día más frío del año. Entonces por eso se festeja con una chamisa de noche y se hace como un baile de noche que para calentarse se hace la chamisa, se quema. Ahora se quema fue de eucalipto. ¿Antes no? ¿Qué era antes? Es que el eucalipto no es autóctono de aquí de Ecuador, pero... Bueno, de plantas sí, ahí sí me cogí. No era de aquí. Pero bueno, ya no sabría decirte que por qué antes que se utilizaba tal vez, pero ahora se coge el eucalipto porque es lo que más hay. Y también se acompaña con bandas de pueblo, eso sí, con bandas de pueblo. Bueno, y con música y como y de noche siempre es de frío para y se hace con los canelaf. En Riobamba también se consume el canelazo por los soles. Claro, también. Es muy tradicional también el vino hervido. El vino hervido. Bueno, ya comentaremos un poquito más de esto. Vamos a escuchar el siguiente tema que les traigo. Y este también es un San Juanito de Cayambe. Les traje puros San Juanitos de Cayambe. Y este San Juanito se llama Cayambeño, compuesto por Juan Morales. Vamos a escuchar. Por favor. Thank you. escuchamos el San Juanito Cayambeño de Juan Morales, que bueno, Juan Morales también es un compositor que tiene muchísimas obras dentro de la música popular, pero ya con este estilo más tropical. Tienen que escucharlo. De hecho, esta es una recopilación que se llama, tiene un nombre bastante jocoso, si es que lo saben captar, que se llama Ayahuasca. ese es el nombre del disco. El disco, bueno, salió en el 78. Bien psicodélico el disco. Sí, de hecho sí. Tiene bastante jocosidad ahí. Bueno, ¿qué más hablar del San Pedro? Son, como decimos, fiestas tradicionales que han reemplazado, digámoslo así, a otras fiestas más indígenas, a pesar de que estas fiestas siguen siendo de, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo producción o festejado por los pueblos más autóctonos, porque por ejemplo acá en Quito no hay fiestas de básicamente nada más que de Quito. Uh-huh. Es más para en las ciudades más religiosas, ¿no? Como es Riobamba, Cayambe, como tú dices, ¿no? Que son un poco más pequeños y la cultura de la religiosidad es un poco más arraigada, es más se tiene más en la sangre eso, ¿no? Te imparten desde pequeño, ¿ves? Puede ser, okay, es una contrariedad. Si tú lo te pones a pensar, se supone que los indígenas, ¿no? Gente autóctona de acá, no tenía este tipo de creencias religiosas, cristianismo, catolicismo, como le quieras decir. Ellos tenían otro tipo de creencias y actualmente ellos son los que más celebran la fiesta de San Pedro, claro, es que, San Pablo, es que yo, San Juan. Es que por ahí el traguito. No, es que lo que pasa es que ahí se ha incurtido tanto la cultura de la religiosidad para poderles manipular más. Sí, entonces eso por eso ellos son, hasta ahora son, si les ven a viejitos, indígenas un poco más viejitos, ellos nunca se saltan una misa de domingo. Sí. Eso sí es verdad. Ellos nunca. Entonces, es más por eso, ¿no? Para y también los pueblos también eran analfabetos, ¿no? Claro, era la forma de los conquistadores de adoctrinar a los indígenas que bueno. Y un poco acallar la masa, ¿no? De la masa indígena. Sí. Igual, no tenemos todavía festividades que sí son propias, como el Inti Raymi, que sí es una festividad propia de todos los pueblos andinos, digamos así, porque no solo se vive aquí, también en Perú, Bolivia también lo tiene. Tenemos esta fiesta del Inti Raymi, con otros nombres, obviamente, porque Inti Raymi viene de, no sé si es de, está en Quechua o está en Aymara, no estoy seguro, pero bueno. Comentar un poquito de este tema, ¿qué les pareció? Súper chévere, me has trasladado otra vez a las fiestas de Riobamba de San Pedro. A mí me gusta la tainilla. Sí, eso es lo loco de este tema, ¿no? Que está grabado con percusión, es una tainilla. Bueno, aquí anteriormente, bueno, no sé ahora, yo te hablo de unos 15 años, casi 20 años atrás, tú podías irte justamente a la Plaza Grande, había una serie de músicos callejeros, la mayoría eran personas no videntes, y ellos tenían esta costumbre de tocar la guitarra con la peinilla, hacer percusión con la peinilla, o incluso le ponían a la peinilla una hoja y la soplaban y hacían melodías. O sea, un arte. ¿Qué hoja de árbol? No, le ponían una hoja de papel, a una peinilla y la soplaban y soplaban melodías. Sí, o sea, sí, fue sí, todo sí, un arte, sí, ¿no? Sí, súper complicado. Yo traté de hacer eso y le salpiqué de saliva la pobre. Bueno, tenemos en este tema una grabación bastante simple. Como Kelly nos había comentado, tenemos una voz, pero su función es más bien animar. Sí, dice, sí señor. Estos son animales típicas, ¿no? Típico. Claro, si tú te vas a una mama negra, eso es lo que más hay. Igual, en desfiles de Riobamba, si vos, ¿cómo se llama? Estás ahí bailando. Uno de los que están ahí danzantes tiene que de ley animar. Los que van dando el traguito. No, de ahí no se da trago. El canelazo. Ahí no se da trago, ¿no? Pero una mama negra también. Una mama negra, sí. Es la perdición. Pero comprarse, bueno. Comprarse pastillas para el hígado. El pavión. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, escuchamos una grabación un poquito más tradicional, con guitarras, bandolina. Y obviamente la peinilla, que es algo que no es tan convencional, pero se pudo escuchar en esta grabación. Bueno, yo creo que con eso terminamos nuestra sección nacional. Kelly, ¿qué nos has traído? Bueno, como ustedes ya saben, yo siempre me pongo a viajar en el tiempo. Bueno, no me fui tan lejos. Y les traigo un compositor académico que viene desde México. Este compositor se llama Arturo Márquez. Jesús Arturo Márquez Navarro nació en Álamos, Sonora, el 20 de diciembre de 1950 y aún sigue vivo. Todavía tenemos a un compositor vivo entre nosotros. Hay muchos compositores vivos, Kelly. Ah, déjame sentirme feliz con lo que digo. Bueno, ya. También conocido como Arturo Márquez, es un compositor mexicano reconocido por utilizar formas y estilos musicales mexicanos e incorporarlos a sus composiciones. Fue galardonado en 2009 con el Premio Nacional de Bellas Artes de México. No se olviden también que también utiliza algunos estilos didácticos de la música cubana, como pueden ver. Yo les traje aquí las congas del Fuego Nuevo. Espero que les guste y escúchenlo. Thank you. nos vamos a comerciales. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¡Yo quiero! ¿Por qué te ríes de mí, Juanito? ¡Al fin volvimos! Y regresamos de los comerciales. Bueno, y aquí escuchamos las congas del fuego nuevo. Chicos, ¿qué les pareció? Por fin un danzón que es danzón. Es que las otras... Tenía danzón al estilo Chopin. Sí, es que había algunos, o sea... ¿Cómo te explico? Las otras veces que les traía yo... Que eran cosas raras, así. Es que eso habíamos dicho, ¿te acuerdas que decíamos que depende el país? Sí. Es como que acá decimos danzón y todos pensamos en danzante y luego escuchamos algo así tipo... Fran Liz. De hecho, yo pensé que la primera vez que me dijiste danzón, yo pensé que era un danzón como tipo mexicano, así. Y no era sí, todo. Sí, pero que... tiene full. Es que vivió un tiempo en Cuba y tiene full. Bueno, sí, es un danzón entre Cuba y México. Bueno, más cubano que mexicano, para ser. Bueno, hablando un poquito de él, su familia se trasladó a Los Ángeles, California, en 1962. 3 años después, él, a sus 16 años, empezó a estudiar, escuchen, violín, tuba, trombón, piano, con lo que empezaron sus primeras composiciones de acompañamiento de armonía y instrumento. Y a los 17 años regresa a Navojo, dejando a su familia en California. Algo muy muy interesante. Y en 1976 ingresa al taller de composición del Instituto Nacional de Bellas Artes y estudia con Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor, Quintanar, Federico Ibarra y Raúl Pavón. Y en el 80 concluye dicho taller y el gobierno de Francia le otorgó una beca de perfeccionamiento en París. Wow. Wow. Okay, el segundo... Sí, es un danzón. También es un danzón. El danzón número 1. Es el danzón número 1. Se me hace que tiene 12 danzones, no me fijé bien. Pero bueno, este es el danzón número 1. Espero que les guste. Vamos a escucharlo. Thank you. Y regresamos escuchando este danzón. Bueno, me pareció súper chévere el contraste de los instrumentos de viento. Y, o sea, y es un danzón mexicano o cubano igual que el anterior, ¿no? No tiene, no tiene mucha diferencia. Kelly, me dices que tiene 12 danzones, ¿verdad? Sí. Pero es una serie de, o sea, están dentro de un recopilatorio opus, tal vez sabes eso, o sí. Es solo como, digamos, sinfonía tal, así. No, es como un recopilatorio opus. Por ejemplo, hay uno que dice, danzón número 8, que le dicen Chihuahua, Chihuahua. Ya, Chihuahua. Habría que escucharlo para saber por qué. Para Chihuahua y orquesta, ¿no? Bueno, sí, hay para Yunque y orquesta, para Chihuahua y orquesta debe existir. Bueno, aunque no está muy lejos, también hace cantatas, por si acaso. Más eclesiásticas, porque una cantata es algo religioso. No sabría decirte así. Pero debe ser, debe ser. Bueno, ¿algo que acotar de este de esta obra? No, está chévere, está con está el son del danzón como tal. Eso lo respeta muy bien. También, como había dicho, el o sea, yo me di cuenta que era mexicano por el uso de la instrumentación de los matices de los, y también porque de los instrumentos de madera, pero había también contrastes y armonías también de Cuba, que eso es muy interesante escuchar. Bueno, la versión que escuchamos estaba más presente los brases, o sea, los instrumentos de viento metal. Y también había vientos madera, por eso no, sí, me di cuenta. Y también sí se daba a conocer ya cuando entraban los brases, que era claro, mexicano. Y eso, vamos ya escuchando, igual como tú nos habías traído la anterior semana, Luis Moreno, ¿no? Uh-huh. En el que utilizaban esta instrumentación, en el que dejan de lado las cuerdas. En este caso fue lo mismo, ¿no? Las cuerdas no están presentes casi por ningún están lado. Están solo por acompañamiento nada más. Yo no las escuché, para ser sincero, ni en la primera obra ni en la segunda. Sí, la primera, la figura interpretativa ahí es de los brazos y los vientos. Creo que esto le da un poquito más este sentido, qué sé yo, caribeño, digámoslo así. Sí, se puede decir que sí. Sí, porque bueno, no son instrumentos muy propios de nuestro América Latina, ¿no? Tenemos otro tipo de instrumentos. Bueno, y como ya es juntar, ya para terminar mi sketch, no, mentira. Él realizó una construcción del segundo acto de la ópera Atzimba, de Ricardo Castro, que se estrenó en febrero de 2014. Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes, en IMBA, o en IMBA, no. IMBA, eso IMBA, mismo. ¿Dónde? En México, Cuba, México. Okay. Como investigador y director de agrupaciones de música popular. Bueno, a mí me toca hablarles un poco más de música latinoamericana contemporánea. En este caso vamos a hablar de Louis Armstrong. No sé si alguien ya sabe un poco de Louis Armstrong. Obvio, obvio. Bueno, ya no tanto, así que ilumíname. Ok, nació en Nueva Orleans en 1900. Y falleció en Nueva York en 1971. Fue trompetista, cantante y director de grupo de jazz estadounidense. Para definir a este artista son especialmente adecuadas las palabras del Duque de Ellington, quien dijo... Duke Ellington, discúlpeme, que si había un auténtico Mr. Jazz, este era sin duda Louis Armstrong. Sin más ni menos, vamos a escuchar Ella and Louis, Check to Check. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, I'd love to climb two mountains, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Tiene bastante influencia jazzística, no sé si me estoy equivocando. Es que es del Mr. Jazz. Ya, entonces es mucho. Bueno, es la primera vez que escucho, sí me gustó bastante, o sea, con la señorita Gerald. Hay que recordar que Kelly es cantante lírica, también hace la música popular, pero no ese tipo de música popular. No. Este jazz es la voz de ella es como más sensualona, más. Claro, yo por más que quiera cantar jazz nunca lo voy a poder hacer bien. O sea, bueno, es cuestión de práctica, creo yo. Y de las escuelas de la raíces, tú vas a New Orleans y de los chiquitos te cantan así, los jazz, blues, son, pero te tienen en las venas. Así como nosotros nos da Juanito. Bueno, ya ni tanto, pero bueno. Como la chicha. Bueno, hablar un poquito de Louis Armstrong, decir que este músico, uno de los grandes músicos del jazz, No solamente experimentó obviamente en lo que es el jazz, también hizo blues, y ahí se le acredita algo súper interesante que es el scat. Que es el scat, es improvisar melódicamente, digamos así, con la voz, pero haciendo una especie de algo así, es más o menos el scat. Creo que él inició el jazz, ese movimiento. El jazz de improvisación, ¿no? Bueno, no como tal, porque recuerda que habían bandas más grandes que se basaban en la improvisación. Sin embargo, lo que sí populariza, como te digo, es esta improvisación con la voz, ya que te das cuenta que es un instrumento que no está muy presente cuando es más antiguo. La música, digamos, el jazz viene de un ritmo que se llama rap, que significa tiempo extraño, literal. Y esta música era pues solo para piano. Luego evoluciona con las bandas militares, digámoslo así, que ya utilizan estos instrumentos de viento, igual se toca jazz, pero no es hasta mucho después, después de la Gran Depresión, incluso después de los años 30, que comienza a tomar en cuenta las voces para esto, incluso la guitarra, que no, en ese tiempo tampoco tenía una gran relevancia dentro de esta música, pero con Louis Armstrong, como te digo, comienza este tipo de situaciones. ¿Qué más? Ella Fitzgerald también, ya que lo había mencionado. La señorita Yara, ¿qué te pasa? Bueno, hay que hablar algún día de esta gran cantante de la música afroamericana. Sí, hablaremos. Ya hablaremos de Ella Fitzgerald. Aquí hay mucha tela por cortar por ahí. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué más nos has traído, Vane? Vane. André, perdón. Okay. Es que, bueno, ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes? Los trae Kelly, entonces. Bueno, voy a poner Moonlight in the Vermont. de igual de Ella and Louis Armstrong. Espero que les guste. Vamos a escuchar. Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I ski trails on a mountainside, snow light in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze wobbling of a meadow lark, moonlight in Vermont. Romantic setting, so hypnotized by the lovely evening summer breeze, wobbling of a meadowlark, moonlight in and I am moonlight in Vermont. Moonlight in Vermont. Y regresamos con esta canción súper bonita, Moonlight in the Vermont. ¿Qué tal les parece, muchachos? Me quería asesinar. No, mentira. No, me gustó mucho. Es... te refleja todo el sentimiento de la cantante. O sea, es como... bueno, no, yo no traduzco al inglés, perdón, no soy traductora, pero se sentía muy triste y... puede que... también, o sea, demasiado virtuosismo en el tema de la cantante, es demasiado buena. Dega, realmente, bueno, yo leí... no sé, leímos de ahí en el conservatorio un libro donde decía... que tú, por ser artista, tienes que tener un 100% la pasión para que cuando transmites solo se transmite un 75%. Entonces, creo que esta cantante lo logró, creo que dio un 110% y se transmitió bastante bien su pasión en esta canción. Claro, mira, en esa época en la que... no me imagino cómo sería, pero salían de, como te digo, de la Gran Depresión. Estaban entrando en una época en la que había muchísimo narcotráfico por las prohibiciones que existían y todo eso. Entonces, todo este tipo de música jazz transmite lo que se estaba viviendo en las calles de Nueva Orleans, de Chicago, Fue su música popular y su desahogo también, ¿no? Claro, y evolucionó un montón, ¿no? Eso también hay que rescatarlo, que en todo este proceso, digámoslo así, en el que Estados Unidos se recuperó, comenzó a ser la potencia que es ahora, la lucha por los artistas, no solo de música, sino en general, fue grandísima. ¿Por qué? Porque ellos también levantaron el país, aunque no lo quieras creer, en los años 50, ya, bueno, salido hace 20 años de la Gran Depresión, un artista cualquiera, qué sé yo, de jazz, que trabajaba en un bar, podía generarte $15,000 mensuales. ¿En esa época? En esa época, ¿en si esa se época? Le ajustas a la inflación, imagínate cuánto estaba ganando mensualmente. Exactamente, y claro, y desde siempre el jazz fue una gran influencia de Estados Unidos para el mundo. Hasta ahora, ¿no? Bueno, y es súper chistoso, porque ahorita está en ese tiempo de la recesión, era una música popular para la gente media baja y luego se fue para la música cantinera y todo es estaba una música y ahora se estudia y los estudiosos escuchan música de jazz. Ahora escuchar jazz es como que el top de lo que tú puedes escuchar música y entenderlo. Claro, es como si nos vamos un poquito más a lo clásico, es como que tú escuches, no sé, Chopin, Liszt, ya no se diga otros, ¿no? Ligeti, Stravinsky. Clemente. O sea, ese es el top. Y antes era como su se puede decir, voy a decir una salvajada, era como su chicha, ¿no? Bueno, no tenemos que irnos a los extremos, pero bueno. Popularmente, o sea, que se le veía hasta debajo de las piedras. Pero mira, ¿tú por qué crees que pasa esto de que esta música... Como tal, que nació prácticamente en los bares, cantinas, como diríamos acá, nació en los bares, se volvió a tal punto, a tal complejidad, de que se volvió música de estudio? Cosa que no ha pasado con toda la música. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, la música nacional, hay estudiosos, sí, es verdad. De hecho, la Universidad Central, que recientemente está con su carrera de música, está enfocada justamente a lo que es la música nacional. De hecho, tenemos por acá un invitado de la Universidad Central que nos está haciendo pulgar arriba porque estamos hablando de esto. Tresurra. Y justamente están centrándose ya pues en la música nacional. Pero mira cuántos años han pasado. O sea, estamos hablando de que la música, el jazz, desde los años 50 ya se estudiaba. Al menos el bebop se estudiaba desde un poquito antes incluso. ¿Por qué la música nacional ha tenido que pasar siglos? Y recién se crea una carrera, digámoslo así, en el que se pueda estudiar los ritmos autóctonos, los instrumentos andinos, que son re importantes, que ya se están perdiendo muchos de ellos. Ya poca gente vas a encontrar que toque pingullo o dulzaina o cosas por el estilo. ¿Y por qué sucede esto? En un país que se supone que nos llenamos la boca de decir cultural y recién se está tratando de rescatar. Como digo, sí ha existido gente que se ha dedicado, se ha enfocado todos sus esfuerzos a el rescate. Segundo Luis Moreno, como habíamos hablado en el anterior programa, que él tiene uno de los primeros convenios, digámoslo así, dentro de lo que es la música nacional. Y de ahí, bueno, pues sus seguidores, Mario Godoy, el propio Guevara, que también tienen recopilaciones de la música nacional, pero que no han tenido la trascendencia que debería dentro de la música ecuatoriana. Bueno, esto es un tema que ya lo taparemos otro rato. Como dije, hay mucha tela por cortar. Bueno, creo que con eso llegamos al final de nuestro programa. Chicas, Kelly nos tiene aquí una información. Bueno, antes de despedirnos, les voy a... ¿Cómo se dice esto? Les voy a... Va a hacer una cuñita. Una promoción. No es para mí, ojo. Son talleres de canto profesionales y salud vocal. La maestra se llama Tsinsuni Cardel. Ella te ayuda. Sus servicios se basan en clases de canto personalizadas en grupo, trastornos de la voz, rehabilitación vocal y de cuello, alteraciones de la voz, talleres de salud vocal en la prevención de problemas fonatorios. Sus números son 0992 87 37 25, repito, 09-92-87-37-25 y su correo es sintsunic4@gmail.com. Gracias, chicos. Bueno. Y no se olviden de escucharnos por la aplicación de iOS y Android, el CCE Radio. Y también por la página de la radio de la Casa de la Cultura. Y también si quieren hacer sus entrevistas, presentar algún disco que ustedes tengan por ahí guardado, no se olviden de también escribirnos y nosotros aquí les hacemos la promoción. Bueno, nada más que decir, chicas. Nada más. Despídense, por favor. Besos. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.